en este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a conocer todas las ofertas de ocio que nos trae precisamente eso, una gran mujer. Corina, buenos días. Buenos días, Marina. Y felicidades a ti también. Muchas gracias. Cuéntanos qué nos trae el ocio de esta semana. Pues viene cargadito porque conforme va viniendo, o sea, va terminando el mes de marzo, digo terminando y acaba de empezar, pero bueno, se nos acumula la agenda cultural y hay muchas, muchas cosas que ver. Como punto fuerte de hoy, Día de la Mujer, pues que tenemos muchas actividades dedicadas relacionadas a ello, ¿no? Eso, o sea, es. Claro. Por ejemplo, tenemos en la Biblioteca de Doble Uso García Lorca, a las 4 de la tarde, un taller de flores Foamirán para mujeres mayores de 16 años. Bueno. Para la que le apetezca unas manualidades. En la Biblioteca Niveiro, a las 6:30, tenemos la presentación de las obras de Antonio Pulido, Nosotras y panfletos de amor y lucha. A las 7 de la tarde, en El Salvador, con motivo, como hemos dicho, del Día de la Mujer, tenemos a la escritora Rosa Montero, que presentará su tercer libro sobre la detective Bruna Husky, Los templos del odio. En la Biblioteca José Hierro tenemos el anfiteatro infantil con cuentos de paseo por Susana Tres Botones y es para niños a partir de 3 añitos a las 6 de la tarde. Qué bonito. Cómo me gustan las bebetecas y las pequetecas y todo. Y todo lo que tenga que ver con peques. Todo lo que tenga que ver con peques y con libros. Me parece que es fundamental que desde chiquititos se les acostumbre a la lectura a los niños. Pues sí, que cojan buenos hábitos. Y cómo no, como de Mujeres va el día, tenemos en el Teatro Victoria el nombramiento de la gran Sandra Sánchez como hija predilecta de Talavera de la Reina. Muy bien por ella. Se lo merece, claro que sí. Y por último, para terminar con este viernes día 8, tenemos en el Teatro Palenque a las 8:30 un concierto que se llama Ellas dan la nota. También referente al Día de la Mujer, claro. Eso es. Tenemos 4 cantantes que son Estela de María, Cristina del Valle, Esmeralda Grau y Laura Granados. ¿Qué más cositas tenemos, Corina? Pues ya hemos terminado el viernes y continuamos con el sábado día 9, que tenemos en el Teatro Victoria, el Teatro de Aficionados, en este caso la compañía 5 Sentidos Company, con la obra 13 y martes, de Jean-Pierre Martínez. Que la hemos cambiado al sábado, es de las que pertenecen a los viernes aficionados al teatro. Eso es. Pero la hemos cambiado la han cambiado al sábado para poder hacer en el Teatro Victoria el viernes lo de Sandra. Exacto. Exigencias del guión, vamos. Continuamos con el sábado. Y para todo el que quiera, sobre todo para los más peques, tenemos en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, nuestros amigos del Cine Club Mariana, en este caso con el Peque Cine Club, a las 6 de la tarde, cine gratuito, y es la película Superman 2. Anda, qué chula. ¿De las antiguas? De las antiguas. Qué guay. De las que se nota que no va volando. De las que se ve el cable. Claro. Más. Bueno, pues eso sería terminaríamos el sábado 9 y continuamos con el domingo 10, que tenemos la fantástica ópera de Puccini, Madame Butterfly, en el Teatro Palenque, a las 7 de la tarde. Y bueno, para el que no lo conozca, es pues se trata de un drama lírico en 3 actos, con la versión original en italiano y con unos subtítulos en español para que puedas ir siguiendo en todo momento la trama de la ópera. Y bueno, para el que tenga curiosidad, se lo recomiendo porque yo he ido una vez a la ópera aquí en el Teatro Palenque y voy a volver el domingo. Sí, ¿no? Merece sí. la pena. Sí, sí. Lo que ya no sé si quedarán entradas, ¿eh? Pues no lo sé. Y con eso ya, pues, nos hemos cargado el fin de semana y vamos al lunes. Que tenemos en El Salvador, a las 8:30, la inauguración de la 15ª exposición de arte cofrade con la segunda muestra de imágenes cofrades. Ya claro, estamos, hemos empezado la cuaresma. Estamos ya en modo Semana Santa. Este miércoles, así que ya, ya de cara a la Semana Santa, claro. Eso es, eso es. Y recordar, en la Biblioteca José Hierro, a las 7 de la tarde, tenemos una conferencia sobre dimensiones ambientales de consumo responsable por Emilio Chubieco, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá. Uh-huh. Eso es el lunes y continuamos con el martes día 12. Martes día 12, martes día de cine de estreno con Cineclub Mariana. Ay, que además había una peli que yo quería ir a ver, creo. ¿Es la de la sueca o no? Pues... ¿Qué peli sí. es? Has dado en el clavo. Tenemos, bueno, les digo a todo el mundo que es en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, a las 8 de la tarde... Y es un drama sobre el feminismo de los años 70, ajá, de Petra Bionda Volpe, llamado El orden divino. Esta es la que yo quería ver. Pues a las 8, el martes. Pues creo que no me la voy a perder, fíjate. Haces muy bien. Ajá. Continuamos con la biblioteca de doble uso García Lorca, a las 12 de la mañana. Hay un taller que se llama Yo quiero ser científico, para alumnos de primaria. Qué bonito, también me gusta eso mucho. Me encanta que los niños lean y piensen en ser científicos. Que si te das cuenta es lo que hace falta, cultura y I+D+I, investigación. Bueno, pues hasta ahí el martes. Continuamos con el miércoles 13, también con nuestros amigos de Cineclub Mariana. En el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, tenemos cine clásico a las 7 de la tarde, con una comedia estadounidense que más de uno conocerá, de Billy Wilder, llamada La tentación vive arriba. Uh-huh. Esa película en la que Marilyn Monroe seducía a su vecino de abajo. Qué fuerte me parece. Qué fuerte. Y continuamos con las actividades de las bibliotecas. En primer lugar, José Hierro, a las 7 de la tarde tenemos la lectura de los textos publicados en el diario digital de Salamanca, de Salamanca Televisión al Día, de Mercedes Sánchez, leídos por la propia autora. De eso hemos hablado, hablamos ayer con Mercedes Justo también. Pues me parece fenomenal que tener la oportunidad de leer unos textos por el propio autor no es lo mismo que leerlos por uno mismo. Seguimos con la Biblioteca Niveiro. A las 7 de la tarde tenemos un taller rico rico. Rico rico de cocinita, seguro. Sí. Ah. Un taller de repostería creativa de invierno. Ya que está el invierno ahí dando sus últimos coletazos. Pues bueno, un poquito de nada. ¿Tenemos la primavera aquí? Sí, bueno, estamos en esa época de un día primavera, un día invierno. Un día primavera, un día invierno. Pero bueno, el taller lo imparte Francisca Muñoz López y la verdad que tiene muy buena pinta. ¿Qué van a hacer? ¿Se puede adelantar o no? Pues la verdad es que no especifica mucho. Bueno, dulcecitos, algo. Pero rico. Seguro que torrijas. Ah. Oh. Bueno, esa repostería de Semana Santa. Y, por último, para este miércoles, en la Biblioteca de Doble Uso Santa María, al igual que el martes, tenemos a las 10:45 el taller de Yo quiero ser científico para alumno de primaria. Uh-huh. Y ya nos vamos al jueves. Al jueves, día 14, que tenemos en El Salvador a las 8:30, con todo lo que hemos contado antes de que ya estamos pro Semana Santa, tenemos las 23er ciclo de conferencias con respecto a todo lo que engloba la Semana Santa, cofradías y todo, la Pascua y todas estas cositas. ¡Qué bien! Hombre, es arte sacro del que hay que disfrutar también. Para aquellos que no son creyentes, para los creyentes, por supuesto, vivirlo desde la fe, que es diferente. Eso es. Tenemos, bueno, pues hay más cositas. Sí, más cositas. Tenemos en la Biblioteca José Hierro, a las 7 de la tarde, el primer ciclo de cerámica en las bibliotecas. Ya estuvimos en otra ocasión también hablando de que habían presentado un libro o algo así para meter a la gente en lo que es, o sea, a la gente, al público, en lo que es la cerámica a través de las bibliotecas. Y la verdad es que está súper chulo porque es una mesa redonda de mujeres alfareras. ¡Qué bonita! La mesa redonda se llama Mujeres que pintan mucho en la cerámica. Y la presenta y la modera Elena Rueda, integrante de Tierras de la Cerámica. Y también participan Amparo Hidalgo, Amparo Rueda de Rueda y Pottery, Mónica García del Pino de Talleres San Ginés y Cristina Cerca del Puerto de Artesanía de Talavera. Pues una mesa muy interesante porque ayer también lo hablábamos con Mercedes, las mujeres pintan mucho en la cerámica. Y además, de verdad que pintan. Porque es que pintan, sí, sí. Yo estoy por ver, bueno, supongo que las habrá, ¿no? Pero sí que el oficio de alfarero, o sea, el de barrero, como se dice vulgarmente, sí que está como más ligado a los hombres y lo que es la pintura del cacharro en este caso, sí que está como también más ligado, hay muchos hombres, pero también hay más mayoría femenina. Creo que por ahí viene lo de que las mujeres pintan mucho en la cerámica. ¿Hay más cositas, Corina? Sí, y ese mismo jueves, en la Biblioteca José Hierro también, a las 4:30, en el centro de internet, tenemos un taller de herramientas TIC para la gestión de la economía. Uh-huh. Y ya, sí que ya hemos terminado este jueves. Bueno, pues muchas actividades, ¿eh? Esta semana, el que diga que en Talavera no hay nada que hacer... Miente. Y como siempre... Recordar a la gente que tenemos hasta el 24 de marzo... Que ya no queda nada, si es que pasa el tiempo rapidísimo. Totalmente. Hablando de cerámica, pues cómo no recordar a la gente que, para quien no haya tenido la ocasión, se pase a ver a Témpora, que finaliza ya. ¿Ves? Y yo sigo sin ir a Santa Catalina. Pues muy mal. Voy a tener que hablar con mi amiga para que... Sí, sí, para que me coja de las orejas y me lleve. Efectivamente. Pues sí, señores, no nos podemos perder la oportunidad de ver toda la cerámica juntas. Y es que es fabulosa exposición y de verdad que me doy golpes en el pecho por no haber ido todavía. Muchísimas gracias. Nada, Marina, a ti. Que tengas un fantástico Día de la Mujer. Igualmente. Y que lo celebremos bien. Y que no tengamos que volver a celebrarlo. Eso.